¿Creíste que te ibas a olvidar de mí? Cucha, cucha. Claudio. ¡Cala! Mamita, para vos, niña, a veces pienso que estoy perdido, amor, que no tengo corazón. Pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Quiero tener en ti para saber. Quiero tener en ti para entender. Si todo lo que busco es en vos, todo lo que quiero vivir. Corazón.